Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Homo hominis lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Esta frase de Plauto viene a contarnos básicamente la contraposición de aquella frase aristotélica sobre que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Plauto es este autor comediógrafo de la antigua Grecia que, si no lo conocéis, ya estáis tardando en ver obras de él, como La Comedia de la Olla, La Ulularia, grandes obras teatrales. ¿Y por qué comienzo así el programa? Porque, como digo, en contraposición, Aristóteles siempre dijo que el ser humano es un hombre sociable por naturaleza. Y es muy importante que la comunicación fluya. Por eso mismo, hoy, en el Hidráulis, tenemos con nosotros a una invitada experta. El Hidráulis 2.0. No sé de qué hablas. Ayer puse el sol a remojo. Quise volver a ser el perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos. Estuve bailando con la mala suerte. Le he contado mi vida entera, brindándole al aire mi voz cazallera. Bailé en su vestido borracho de pena. Muy buenas noches a todos. Con todos ustedes, Daniel Figares, navegando por las ondas una semana más en Radio Cuca. Este hidráulico se hará girar la gran rueda de la música esta noche. Y para ello, como no, contamos con una invitada experta, como ya adelantaba antes. Y en ocasiones como esta, yo me convierto en un mero espectador y dejo que sean ellos los que decidan la música que se va a poner y la temática. Pero bueno, yo ahora mismo me callo y voy a dejar que ella se presente en persona. Hola, buenas noches, soy Candela Marcos. Y nada, lo que estáis oyendo es El Perro Verde de Marea. Y bueno, tenía que escoger unas canciones para que sonaran en el programa de hoy y la primera, sin lugar a dudas, tenía que ser de Marea. ¿Por qué Marea? Porque bueno, es lo que me ha hecho a mí empezar a meterme un poquito en el mundo del rock. Y esta canción porque consigue que, bueno, que aunque uno no tenga el día muy, muy, muy bueno o haya pasado algo malo, a mí me anima. Entonces espero que con vosotros logre hacer lo mismo. Pues muy bien, vamos a dejar que los radioyentes se deleite con la canción, ¿te parece? Sí. Soy el pellizco pa' cuando te olvidaste, que soy el perro verde. De que soy el perro verde. Si quieres me azuzas pa' que muerda el suelo. Estoy hecho a pintar mis suelas del color del polvo de donde yo quiera. Mis sueños pasean por cualquier acera. Me he asomado al rincón donde juro mi amor y te he visto esconderte. No pude juntar el agua con aceite. Hoy siembro a punzón mi cuerpo de ígneos caminos. Me hago el amor sin mirarme a ceño fruncido. Luego rompo con todo en lo que dura un cuchito de vino. Me vuelvo sincero nadando la piel de mi sino podrido. ¿Qué quieres tú, compañera, pa' cuando vengas conmigo? ¿Qué es lo que puede ofrecerte un salteador de caminos perdidos? Un costurero en los hilos que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco pa' cuando te olvidas de mí. Comenzamos con Marea. Esta canción, concretamente, ¿cómo se llama? El perro verde. ¿Y por qué has decidido comenzar con esta canción? Bueno, porque de las que tenemos a continuación, yo creo que era la más oportuna para estas horas. Un poco movidita, ya para terminar el día. Y bueno, a mí me gusta. Sí, la verdad es que, bueno, me tengo que, entre otras muchas cosas que siempre dejo patentes en el programa, me considero un amante del heavy metal. No es que Marea sea precisamente uno de estos grupos que me entusiasmen, ¿no? Pero sí que valoro mucho el heavy metal español, porque es uno de estos géneros que estuvo bastante maltratado en finales de los 80, principalmente por aquella atribución que se le hacía a los kinkies, a la droga que empezaba a entrar en España por aquel entonces. Entonces, Marea, realmente, comenzar el programa con Marea para mí me ha parecido sencillamente exquisito. Hombre, Marea, dentro de ese estilo, yo creo que es lo que le gusta más a todo el mundo, ¿no? Sí. Es esos grupos que un poco todo el mundo escucha. Considero que sí, que es un poquitín más convencional. ¿Y con qué vamos a continuar? Pues vamos a continuar con Celtas Cortos. Vale, vamos con Celtas Cortos. ¿Cómo se llama la canción? El blues del pescador. Pues vamos allá. Y sí, tenemos Celtas Cortos. El blues del pescador. Thank you. y un buen día dispondré. Por fin pasaré a la acción. Conduciré el tren. Seré el pescado en el cielo luz. Y en mis brazos tú. Celtas cortos, el blues del pescador. Me gustaría saber la opinión de nuestra invitada sobre esta canción. Bueno, pues a mí, obviamente me gusta, porque si no, no la hubiera escogido. Pero es que aparte yo me crié entre otras cosas que también escuchaba, escuchando celtas cortos, desde muy chiquitita. Y bueno, ¿por qué la del blues del pescador? Yo creo que pensar en celtas cortos para todo el mundo es pensar en 20 de abril y en Cuéntame un cuento. Entonces quería una que no fuera la típica de celtas cortos. Y aparte, bueno, yo creo que esta versión de los Waterboys, pues a mí personalmente me gusta mucho. Y espero que a vosotros también os haya gustado. Claro, que ese es otro apunte. Es una versión, realmente. No es una versión. Es una versión, claro, a su estilo, ¿no? Ese tema, como dice el mismo nombre, ese toque más celta, ¿no? Sí, más de celtas cortos, con esos, efectivamente, con esos violines, esas flautas de fondo y tal. Pero como comentabas, claro, es muy importante sobre todo el factor nostálgico en la música. Muchas veces nos gustan géneros o estilos que no entendemos realmente o podemos abarcar a explicar, pero sabemos que lo estuvimos escuchando toda nuestra vida de niños, y ese es un factor muy importante en la música también, y es algo que siempre me gustó reseñar en el programa. ¿Cuál va a ser la siguiente canción que nos tienes preparada? La siguiente canción va a ser la única de toda la lista que creo que te gusta a ti, que es una canción de... Sorpréndeme. De Arizona Baby. Ah, Arizona Baby, sí. Esto ya nos va gustando más, ¿no? Bueno, esto está bien, sí. Pues entonces vamos a dejar que la escuchen. Vamos allá, ¿cómo se llama la canción? Shirley. Pues vamos, con Arizona Baby, Shirley. Thank you. Arizona Baby. Este grupo de Valladolid. Valladolid. Esa ciudad, ¿no? Que tiene el castellano más puro y se dedican a cantar en inglés, sorprendentemente. No, bueno, esto, bromas aparte. Es, la verdad, Arizona Baby tenía razón. Es un grupo que me gusta mucho. Tuve la oportunidad de verlos en directo junto con los Coronas, como se hacen llamar ellos mismos, Corizonas, si no me equivoco. Sí, Corizonas. Corizonas. Y la verdad es que me encanta este blues surfero que tienen. La verdad, es algo muy fresco para ser algo tan clásico, tal y como lo interpretan ellos. Y con los Coronas, ya, vamos, ni te cuento. Siguiendo la racha de preguntas que llevamos todo el programa, ¿por qué? ¿Por qué esta canción? ¿O pues, por qué este grupo? Porque este grupo tiene una historia muy peculiar de por qué lo he escogido. Este grupo fue mi primera incursión en el mundo radiofónico. Uh-huh. La primera entrevista que me tocó hacer fue a este grupo, Arizona Baby, que no había oído hablar de ellos, la verdad, en mi vida. Y a partir de tener que, bueno, pues ya que no he oído hablar nunca, tendrás que familiarizarte un poco, intentar saber de qué va la música, de qué va el grupo, pues empecé a escucharlo y dio la casualidad de que me empezaron a gustar muchísimo. ¿La primera entrevista? Sí. La primera entrevista que me tocó hacer en la primera radio, en las primeras prácticas, ¿sí? Fue a Arizona Baby. No se puede empezar con mejor pie, la verdad, ¿eh? Pues la verdad es que no, porque además de ser, o sea, de ser unos grandes músicos, la verdad que son unas grandes personas. Pues, ¿quién os lo iba a decir? En el Hidraulis, además de una invitada experta, periodista. Mira tú. En proyecto, más bien. Bueno, pero los proyectos, si salen a buen puerto, siempre son buenos. Esperemos. ¿Con quién vamos a continuar? Pues, bueno, vamos a cambiar totalmente de estilo. Uh-huh. Y a continuación, pues, vamos a estar con Leiva. Sí. Y con la canción de Las Cuentas, de este primer disco que ha sacado. Vale, pues vamos a dejar que los radio entre la escuchen, ¿te parece? Sí. Vamos allá. Ya solo quedan los demonios, la propiedad y los escombros. Caemos como plumas, olemos el fondo y nos quedamos cortos. Existen tumbas de dos, porque la Leiva es ese músico que había estado en otro grupo español que se llamaba, ¿cómo? Pereza. Pereza, concretamente Pereza. Pereza siempre, bueno, siempre me acuerdo de un videoclip que es el de la estrella polar, que siempre me recuerda a esa escena de Kill Bill cuando pelea contra Lucy Liu después de vencer a los 88 subordinados. Que es porque es la misma temática con la nieve en el parquito zen de japonés y con katanas. Y siempre había oído que Pereza, sí, creo que Pereza más concretamente que Leiva, se consideraban más Beatles que Stones. No sé si igual estoy metiendo la pata. No, no, cierto. O sea, son como un poquitín más estilo pop, ¿no? Que el rock de... Que rock, sí, que el rock de los Rolling. De hecho, bueno, tiene una canción, ¿eh? En la que reivindican eso. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Ah, pues mira, no la conocía. Tendré que echarle una escucha. Y bueno, por cambiar un poco de dinámica y demás del tema de preguntas, no, simplemente, ¿por qué Leiva? Te estaba mirando mal en todo esto que estabas diciendo. Estaba temiendo lo que ibas a decir. ¿Por qué Leiva? Es que aquí me voy a quedar corta, o sea, te voy a decir una frase. Es que para mí es mi cantante favorito, entonces si me pides elegir favorito. Canciones, tengo que ponerlo. ¿Has visto a Leiva en directo alguna vez? Uf, muchas. ¿Sí? Sí, y más que me quedan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí en Asturias? Aquí en Asturias, sí. Porque recuerdo que el año pasado estuvo... Le he visto... No recuerdo la sala. O sea, le he visto como no Leiva y como Pereza, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pues... Pues muy bien, genial. Oye, mira, no sé, tampoco es... A ver, repito, tampoco es uno de estos grupos que a mí me fascinen, pero bueno, a ver, siempre valoro que los grupos... Valoro mucho los grupos españoles y sobre todo que den a conocer sus influencias. Y hombre, que se consideren más Beatles que Stone, pues a mí ya de por sí me llama la atención, la verdad. Realmente. Y nada, continuamos con el Hidráulis. Recordar a todos los oyentes que si quieren... mandarnos alguna sugerencia, alguna crítica, algún insulto, alguna carta, cualquier cosa, lo pueden hacer a través del correo electrónico hidraulis@gmail.com, hidraulis escrito con H y la primera Y, y al grupo de Facebook con el mismo nombre del programa. Continuamos, continuamos con el Hidráulis, continuamos con la música de Candela, y ¿qué nos trae ahora? Os traigo una canción que personalmente creo que va a conocer poca gente. Uh-huh. Y es Corazón de Papel de Melopop. Corazón de Papel de Melopop. Pues bueno, yo creo que para juzgar, ¿no? Si la gente la conoce o no, efectivamente, vamos a ello. Desgracia, una muchacha de dulces ojos sens, me lo embrujó, no sé qué pudo hacer, solo con él tracé mi corazón, un corazón hecho de papel. Hoy descubro otro valor. Perdí la ilusión en mi interior vacío. anteriormente en el programa, sobre todo si sois asiduos radioyentes, y sin ir más lejos, la semana pasada, ya hemos tenido voces femeninas en grupos como Portishead, y la verdad, sé que guardando un poquitín las distancias, sobre todo por el género, básicamente, no por la calidad, ojo, este grupo me recuerda bastante a la voz de Beth, por ese falsete, ¿no?, que se marca la mujer. Y ahora mismo, fuera de micros, lo estaba comentando con Candela, me comentaba algo así, que era como una nana, ¿no? ¿Tiene voz para cantar de una nana? Sí. Sí, y aparte, ¿qué me comentabas de esta canción? Que es el momento romántico. El momento romántico de la noche. Que también habrá enamorados que quieran oír este tipo de canciones. ¿Enamoradas y enamorados? Y enamoradas. No solo las mujeres se enamoran en esta vida. No, no. Melopop, corazón de papel. Me vas a preguntar por qué, ¿verdad? Efectivamente. Es que además es esto más que con cualquier otra canción. Esto es de esas tardes que tú te pasas, que de repente dices, ¿qué escucho yo hoy? Y empiezas a navegar de vídeo en vídeo de YouTube y acabas estando con Melopop, corazón de papel. ¿Y así conociste el grupo y te gustó? No, me gustó esta canción realmente, lo siento mucho, pero el resto de las canciones del grupo, bueno, no mucho. Bueno, no, está bien. Y eso te llevó a en el Hidraulis a decidirte por ella. Oye, y quién sabe si a lo mejor a uno de los radioyentes le gustó y decide buscar más sobre este grupo. ¿Puede ser? Eso nunca se sabe. Lo que sí, tenemos que continuar. Y la siguiente canción que nos tienes preparada para hoy, ¿cuál es? Pues la siguiente canción es Sunday Morning de Maroon 5. Maroon 5, Sunday Morning, no la conozco y creo que tengo ganas de escucharla para saber qué es justamente lo que nos traes. ¿Te parece? Adelante. Vamos allá. Yeah.

summer. This is fucking awesome. I wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Now come on, man. I'm in this big ass coat, big ass from coat. That thrift shop down the Let's road. Go, come on. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? Wow, simplemente wow, qué cambio, ¿no? De música. La verdad es que me gusta, sobre todo traer invitados por la gran variedad que nos pueden aportar de géneros. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Bueno, esta canción básicamente la he elegido por lo que, bueno, te iba a decir por lo que estábamos haciendo tú y yo mientras sonaba, pero bueno, sí, estábamos bailando, no pasa nada. Bueno, no, yo tampoco, no. Sí, es verdad, es una de estas canciones que tiene un ritmo muy pegadizo y llama la atención y al final acabar bailando sí o sí. Sí o sí, pues por eso básicamente son de estas canciones que escuchas ya el sábado a última hora. ¿El sábado última hora? Sábado última hora. Tenemos el sábado última hora esta canción, tenemos el domingo sí, por la mañana. Si termino yo los sábados, sí. Y el domingo por la mañana, Maroon 5, está bien, está bien. Es un cambio, es para el estado de ánimo eufórico y luego relax. Me gusta, la verdad. Tengo que comentar que desde Portugal, un radio oyente nos comentaba que si podríamos poner la canción She's Only Happy in the Sun de Ben Harper. La verdad que incito y animo a todos los oyentes que la escuchen. Por problemas técnicos no la podemos poner en el programa. Nos gustaría, la verdad, y sobre todo porque no somos un programa que recibamos muchas peticiones. Entonces, no nos gusta. Nos gusta que realmente nos pidan canciones. Lo siento, no podemos ponerla. Pero repetimos, She's Only Happy in the Sun de Ben Harper. Y animamos a todos los radioyentes que la escuchen en su casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde España hasta Portugal. Y continuamos en Hidráulis, continuamos en Radio Cuca y continuamos con la música de Candela, que nos tiene preparado ahora Candela. Bueno, ya que estabas hablando de que está un poco variado el tema, volvemos a cambiar radicalmente de género y vamos a escuchar Buenos Aires de Rafa Pons. Buenos Aires de Rafa Pons, vale, pues vamos allá. Buenos Aires, huele a sur y a independencia, a erotismo y a impaciencia, a corazones que se empeñan en gritar sin escuchar que laten ni pelean. Buenos Aires es más divina que diosa, dulce pero caprichosa, te seduce hasta dudar si la verdad en realidad es una nebulosa. Aires son 10 mundos y 100 pueblos, es un río y 1000 incendios, un alambre atando un obelisco al cielo. Los versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra, el aire te mata, la noche no se acuerda de dormir. Ciudad de viento, campo de minas, separa el tiempo en cualquier esquina, te excita, pero te invita a vivir. Sé que no me necesita y grita que no sabe estar sin mí. En Buenos Aires no hay acento, hay melodía. El fútbol es filosofía. Cada taxista especialista en desamor y en el sabor de la melancolía. Buenos Aires es Madrid con Barcelona, Nueva York, París y Roma, Asunción, Lima, La Paz, Jerusalén, son un harén que embriaga sus aromas. Aires tan de termo y sobremesa, tan San Telmo y Recoleta, tan de clan de bar, de tango y chacarera. Los versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra, el aire te mata, la noche no se acuerda de dormir. Ciudad de viento, campo de minas, separa. que no me necesite. Y grita que no sabe estar sin mí. Los besos vuelan, las calles bailan, el beso te quiebra. Ciudad de viento, campo de minas, separa el tiempo. Buenos Aires, me contagia su esperanza, desactiva mis alarmas, te relaja comprobar que enfrentará la adversidad siendo siempre una dama. Rafa Pons, Buenos Aires, la verdad, no conocía el tema. Tengo que reconocer que me recuerda bastante a como una especie de Joaquín Sabina, pero un poquitín más pop, ¿no? Sí, sí, es mi estilo Joaquín Sabina. Además, las letras también son muy Joaquín Sabina. Uh-huh. Y también el registro vocal que utiliza el cantante. Sí. Y tengo que reconocer que ha llegado el final del programa del Hidraulis y no podemos hacerlo de la mejor manera que... ¿Con qué grupo, Candela? Con The Eagles. ¿The Eagles? ¿Qué tema de The Eagles? Hotel California. Hotel California, The Eagles. ¿Por qué? ¿Por qué The Eagles? ¿Por qué Hotel California? ¿Esta canción nos explica sola por qué se elige? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí, ¿no? La bueno, aparte, es que no... aparte porque es mi canción favorita, pero yo creo que se explica sola. Mira, ahora que me comentas eso de que es tu canción favorita, hay una pregunta que lancé el primer programa de la primera temporada y que hice a los invitados que venían siempre. Y quiero retomarla en esta temporada, que aunque ya no tenga aquel cierre clásico con aquella canción, hayamos cambiado a Sargento de Hierro por Tyler Durden, hayamos cambiado Pink Floyd por aquel tema funky que pongo al principio, pero quiero retomar aquella pregunta que hacía siempre al final. ¿Qué es para ti la música, Candela? Uf. una terapia. Para mí es una forma de escapar del mundo totalmente. ¿Sí? Sí. La música es una terapia. La verdad es que nunca me habían dicho esa definición. Me sorprende. Hombre, ayuda. La verdad es que la música ayuda. Y también condiciona. Porque muchas letras, muchas sintonías, muchas melodías condicionan a que una persona pueda cambiar su estado de ánimo. Sí, es esto de estoy mal, voy a escuchar canciones que me pongan peor, no sé por qué. Bueno, es eso, ¿no? El ser humano siempre se regodea en sus propios sentimientos. Pues la verdad que, Candela, muchas gracias. Gracias a ti. Por haber asistido al programa. No, por Dios. Muchas gracias por habernos traído esta variedad de música tan grande. Y sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Salud, compañeros. Here of our own device, and in the